Sección número 9 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 4, versión de Mardrus. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Palabras sobre las tres puertas. Y Nosatú dijo: Te hablaré en primer lugar, oh príncipe valeroso, de la primera puerta, el arte de saber conducirse. Sabe, pues, que la vida tiene un objeto, y que el objeto de la vida es desarrollar el fervor. Ahora bien, el principal fervor tiene su forma en la pasión, que es bella por su fe. Nadie alcanzará el fervor más que por una vida activa, animada por la pasión, y esta vida puede vivirse en cualquiera de los cuatro grandes caminos de la humanidad: el gobierno, el comercio, la agricultura y los oficios. En lo que concierne al gobierno, es necesario que aquellos escasos hombres que están llamados a gobernar el mundo posean la ciencia política, una sutileza exquisita y una habilidad perfecta. Y en ningún caso deben dejarse guiar por su capricho, sino por un alto ideal, cuyo fin es Alá, el que todo lo puede. Y si regulan su conducta hacia este fin, la justicia reinará entre los humanos y cesarán las discordias en la superficie de la tierra. Pero lo más frecuente es que sigan sus inclinaciones y acaben por resbalar en errores irremediables. Porque un jefe no es útil a su país sino cuando puede ser equitativo e imparcial, y cuando impide que los fuertes opriman a los débiles y a los pequeños. El gran Ardechir, tercer rey de los persas y uno de los descendientes de Sasán, dijo: La autoridad y la fe son dos hermanas gemelas. La fe es un tesoro y la autoridad su guardián. Y nuestro profeta, Mohammed, sean con él la paz y la plegaria, ha dicho: Dos cosas rigen el mundo, la autoridad y la ciencia. Si son rectas y puras, el mundo camina por la vía derecha. Si son nefandas y malas, el mundo cae en la corrupción. Y el sabio ha dicho: El rey debe ser el guardián de la fe, de cuanto es sagrado y de los derechos de sus súbditos. Pero ante todo, debe velar porque estén de acuerdo los que manejan la pluma y los que manejan la espada, porque quien falte al hombre que maneja la pluma resbalará y se levantará jorobado. Y el rey Ardechir, que fue un gran conquistador, dividió su imperio en cuatro distritos y se mandó fabricar cuatro sellos en cuatro anillos. El primer sello era el anillo del distrito marítimo, y así sucesivamente los otros tres, y lo hizo para asegurar el orden en su reino, y así se siguió hasta la era islámica. Y el rey Kesra, el gran rey de los persas, escribió a su hijo, al que había confiado el ejército de sus ejércitos: «Oh, hijo mío». En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 61ª noche, ella dijo: El rey Kesra, el gran rey de los persas, escribió a su hijo, al que había confiado el ejército de sus ejércitos: Oh, hijo mío, desconfía de la tibieza, pues enajenaría tu autoridad. Pero no obres tampoco con dureza excesiva, porque hará fermentar la rebelión entre tus soldados. Y también se nos ha enseñado que un árabe fue a buscar al califa Abu Ya'far Abdalá y le dijo: Ten hambriento a tu perro si quieres que te siga. Y el califa se irritó contra el árabe, y el árabe añadió: Pero cuídate también de que un transeúnte no alargue un pan a tu perro, porque el perro te abandonará para seguir al transeúnte. Y Al-Mansur, comprendió entonces y se aprovechó del aviso y despidió al árabe después de haberle obsequiado. Se cuenta también que el califa Abd el-Malek ben Merwan escribió a su hermano Abd el-Aziz ben Merwan, a quien había mandado a Egipto al frente de su ejército: «Puedes prescindir de tus consejeros y tus escribas, porque sólo te enterarán de lo que ya conoces. Pero no descuides nunca a tu enemigo, porque es el único capaz de hacerte saber la fuerza de tus soldados». Hablan también las crónicas de que el admirable califa Omar ibn al-Khattab no tomaba ningún servidor sin imponerle estas cuatro condiciones: no montar nunca en una bestia de carga, no apropiarse jamás el botín ganado al enemigo, no vestirse con trajes suntuosos y no retrasarse nunca durante la hora de la plegaria. Y he aquí las palabras que le gustaba repetir: no hay riqueza que valga lo que vale la sabiduría, no hay mejor piedra de toque que la cultura del espíritu, y no hay gloria mayor que el estudio y la ciencia. El mismo Omar, téngalo Alá en su gracia, fue quien dijo: las mujeres son de tres clases: la buena musulmana, que no se preocupa más que de su marido y solo tiene ojos para él; la musulmana que solo quiere casarse para tener hijos; y la prostituta, que sirve de collar al cuello de todo el mundo. Y los hombres también son de tres clases: el hombre cuerdo, que reflexiona y obra después de haber reflexionado; el hombre más cuerdo todavía, que después de reflexionar solicita el juicio de los hombres ilustrados y sólo obra con la más extremada prudencia; y el mentecato, que no tiene juicio alguno y no pide nunca consejo a los sabios. Y el sublime Alí ben Abu Taleb, Alá lo tenga en su gracia, dijo: precaveos contra las perfidias de las mujeres, no les pidáis su parecer, pero no las oprimáis, si no queréis que aumenten sus astucias y sus traiciones, porque el que no conoce la moderación va hacia la locura, y en todas las cosas debéis ateneros a la justicia, singularmente en lo que atañe a vuestros esclavos. Y cuando Nosatú iba a seguir desarrollando este capítulo, oyó a los cadíes que decían detrás del tapiz: «Mashallah, nunca hemos oído palabras tan elocuentes, pero quisiéramos oír algo sobre las otras dos puertas». Y Nosatú, con una transición muy hábil, dijo: «Otro día hablaré del fervor en los otros tres caminos de la humanidad, pues ya es tiempo de que os diga algo de la segunda puerta. Esta segunda puerta es la de los buenos modales y de la cultura del espíritu. Y tal puerta, oh príncipe del tiempo, es la más ancha de todas, porque es la de las perfecciones. Sólo pueden recorrerla en toda su extensión aquellos que tienen sobre la cabeza una bendición nativa. No os citaré más que algunos rasgos principales». En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente, pero cuando llegó la 62ª noche, ella dijo: «No os citaré más que algunos rasgos principales. Cierto día, uno de los chambelanes del califa Mojawiyah fue a anunciarle que un graciosísimo cojitranco llamado Abá Bar Ben Caís estaba esperando a la puerta. Y el califa dijo: «Hacedle pasar». Y el cojitranco entró, y el califa Mojawiyah le dijo: «Acércate, para que me deleite con tus palabras». Y le preguntó: «Oh, Abá Bar, ¿cuál es tu opinión acerca de mí? Y respondió el cojitranco: la mía. Sabe, oh emir de los creyentes, que mi oficio es afeitar cabezas, cortar bigotes, cuidar las uñas, depilar sobacos, afeitar ingles, limpiar los dientes y, en caso de necesidad, sangrar las encías. Pero nunca haré ninguna de esas cosas en un día viernes, porque sería un sacrilegio. Entonces el califa le dijo: ¿y cuál es tu opinión acerca de ti mismo? Y el cojitranco respondió: pongo un pie delante del otro y lo hago adelantar lentamente, siguiéndolo siempre con la vista. El califa preguntó entonces: ¿cuál es tu opinión acerca de tus jefes? Y el otro contestó: al entrar los saludo con toda ceremonia y aguardo que me devuelvan el saludo. Entonces preguntó el califa: ¿y cuál es tu opinión acerca de tu mujer? Y exclamó el cojitranco: dispénsame de contestar a eso, oh emir de los creyentes. Pero el califa insistió: te conjuro a que me contestes, oh Ababar. Y entonces el cojitranco dijo: mi esposa, como todas las mujeres, fue creada de la última costilla, que es una costilla de mala calidad y toda torcida. Y el califa dijo: pero, ¿qué haces cuando quieres acostarte con ella? Y el cojitranco respondió: le hablo con agrado para prepararla bien. Después le doy besos en todas partes, para excitarla como es debido. Y apenas está en la disposición que tú comprendes, la tumbo de espaldas y la cabalgo. Y entonces, cuando la gota de nácar se ha incrustado en su simiente, exclamo: ¡oh, Señor, haz que esta simiente se cubra de bendiciones y no le asignes una forma mala! Modélala según la belleza. Después me levanto para hacer mis abluciones. Cojo agua con las dos manos, la hago correr por mi cuerpo y finalmente glorío a Alá por sus beneficios. Entonces el califa exclamó: en verdad has contestado deliciosamente. Así es que quiero que me pidas algo. Y Ababar, el cojitranco, dijo: únicamente que la justicia sea igual para todos. Y se fue, y el califa exclamó: aunque en todo el reino del Irak no hubiera más que este sabio, bastaría con esto. Reinando el califa Omar ibn al-Khattab, era su tesorero el anciano Mu'aykab. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 63ª noche, ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que la joven Nosatú prosiguió de este modo. Reinando el califa Omar ibn al-Khattab, era su tesorero el anciano Mu'aykab, y como fuese a visitarle el hijo menor de Omar, acompañado de su nodriza, Mu'aykab le dio al niño un dracma de plata. Pero al poco tiempo el califa le mandó llamar y le dijo: ¿qué has hecho, oh Mu'aykab? Ese dracma de plata que has dado a mi hijo es un robo contra toda nuestra nación de musulmanes. Y Mu'aykab, que era un hombre íntegro, comprendió que había faltado y no cesó de exclamar: ¿dónde habrá en toda la tierra un hombre tan admirable como nuestro emir? Cuentan también que el califa Omar salió a pasearse de noche acompañado del venerable Aslam Abu Zeid. Viendo a lo lejos una hoguera, se acercó hacia allí y vio a una pobre mujer que encendía unas ramas debajo de una cacerola y tenía a su lado a dos niños muy enclenques que gemían de un modo lamentable. Y Omar dijo: «La paz sea contigo, oh buena mujer. ¿Qué haces ahí, sola, de noche y con este frío?». Ella respondió: «Estoy calentando un poco de agua para dársela a beber a mis niños, que se mueren de hambre y de frío. Pero algún día pedirá Alá cuenta al califa Omar de la miseria en que nos vemos». Y el califa, que estaba disfrazado, se conmovió profundamente y dijo: «Pero, ¿crees, oh mujer, que Omar conoce tu miseria y no la alivia?». Y ella contestó: «Entonces, ¿para qué es Omar califa, si ignora la miseria de su pueblo y de cada uno de sus súbditos?». El califa calló y ordenó al venerable Aslam Abu Zeid que le siguiese, y anduvo muy aprisa hasta que llegó a la mayordomía de su casa, y entró en el almacén de la mayordomía y sacó un saco de harina de entre los sacos de harina y una vasija llena de grasa de carnero, y pidió a Abu Zeid que le ayudase a echárselo a cuestas. Y Abu Zeid se asombró hasta el límite del asombro y dijo: «Déjame que lo lleve yo a hombros, oh emir de los creyentes». Pero el califa repuso: «¿Acaso podrás llevar también la carga de mis pecados el día de la resurrección?». Y obligó a Abu Zeid a que le echase encima el saco de harina y la vasija de grasa de carnero. Y el califa anduvo apresuradamente, cargado de aquel modo, hasta que llegó junto a la pobre mujer, y cogió harina y cogió grasa y lo echó todo en la cacerola, y con sus propias manos preparó aquel alimento. Y se inclinó hacia el fuego para soplarlo, y como tenía unas barbas muy largas, el humo de la leña se abría camino por entre la espesura de aquellas barbas. Y apenas estuvo preparado aquel alimento, Omar se lo ofreció a la mujer y a las criaturas, que comieron hasta saciarse, a medida que Omar lo iba enfriando con sus soplos. Entonces Omar les dejó el saco de harina y la vasija de grasa, y se fue, diciendo a Abu Zeid: «Oh Abu Zeid, la luz de ese fuego me ha alumbrado». En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente, pero cuando llegó la 64ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que la joven Nosatú prosiguió de este modo. Y este mismo califa Omar se encontró un día con un esclavo que llevaba a pacer el ganado de su amo y le propuso comprarle una cabra, pero el pastor dijo: «No puedo venderla porque no me pertenece». Entonces el califa dijo: «Eres un esclavo ejemplar y voy a comprarte para que seas libre». Y compró el pastor a su amo y lo emancipó enseguida, porque Omar pensaba: «No todos los días se encuentra un hombre que sea verdaderamente íntegro». Otro día, Hafsa, pariente de Omar, fue a buscarle y le dijo: «Oh emir de los creyentes, he sabido que en una expedición que acabas de realizar has ganado mucho dinero. Así es que vengo, como pariente, a pedirte un poco». Y Omar dijo: «Oh Hafsa, Alá me ha nombrado guardián de los bienes de los musulmanes, y todo ese dinero es para el bien de los musulmanes. No lo tocaré ni por mi parentesco con tu padre, pues, de otro modo, perjudicaría a los intereses de mi pueblo. Y Nosatú volvió a oír las exclamaciones de asombro con que manifestaban la admiración sus oyentes invisibles. Pero cesó de hablar un momento y después dijo: «Hablaré ahora de la tercera puerta, que es la puerta de las virtudes, y será con ejemplos sacados de la vida de aquellos hombres justos entre los musulmanes, compañeros del profeta, sean con él la paz y la plegaria». Nos cuentan que dijo Hassan al-Basri: «No hay nadie que antes de entregar el alma no eche de menos tres cosas: no haber podido gozar por completo lo que había ganado durante su vida, no haber podido alcanzar lo que había esperado con constancia, y no haber podido realizar un proyecto largamente pensado». Y alguien preguntó un día a Safián: «¿Puede ser virtuoso un hombre rico?». Y Safián respondió: «Puede serlo, y lo es cuando tiene paciencia con las vicisitudes de la vida y cuando da gracias al hombre con quien fue generoso, diciéndole: oh hermano mío, te debo haber hecho ante Alá una acción perfumada». Y cuando Abdalá ben Shedad vio acercarse la muerte, mandó llamar a su presencia a su hijo Mohammad y le dijo: «He aquí, oh Mohammad, mis últimos encargos. Cultiva la devoción hacia Alá en privado y en público. Sé siempre sincero en tus discursos y glorifica siempre a Alá por sus dones y agradéceselos, porque el agradecimiento llama a otros beneficios. Y sabe muy bien, oh hijo mío, que la dicha no reside en las riquezas acumuladas, sino en la piedad, porque Alá te dispensará todas las cosas». Nos cuentan también que cuando el piadoso Omar ben Abd el-Aziz llegó a ser el octavo califa Omniada, reunió a todos los miembros de la familia de los Omniadas, que eran muy ricos, y les obligó a entregarle todas sus riquezas y todos sus bienes, y dispuso que ingresaran inmediatamente en el tesoro público. Entonces todos fueron a buscar a Fátima, hija de Merwán, tía del califa, a la cual Omar respetaba mucho, y le rogaron que los librara de aquella desgracia. Y Fátima fue a ver una noche al califa y se sentó en la alfombra sin pronunciar una sola palabra. Y el califa le dijo: «Oh, tía mía, puedes hablar lo que gustes». Pero Fátima respondió: «Oh, emir de los creyentes, puesto que tú eres el amo, no he de ser la primera en hablar. Y además, nada se te oculta, ni siquiera el motivo de mi visita». Entonces Omar ben Abd el-Aziz dijo: «Alá el Altísimo envió a su profeta Mohammed, sean con él la plegaria y la paz, a fin de que fuese un bálsamo para las criaturas y un consuelo para todas las generaciones venideras». Entonces Mohammed, sean con él la paz y la plegaria, reunió cuanto le pareció necesario, pero dejó a los hombres un río en que apagar su sed hasta el fin de los siglos. Y a mí, que soy el califa, me ha tocado el cuidar de que ese río no se desvíe ni se pierda en el desierto. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 65ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que la joven Nosatú, mientras la escuchaban detrás del tapiz, el príncipe Yarkán, los 4 cadíes y el mercader, prosiguió de esta manera: «Y a mí, que soy el califa, me ha tocado el cuidado de que ese río no se desvíe ni se pierda en el desierto». Entonces su tía Fátima le dijo: «Oh emir de los creyentes, he comprendido tus palabras, y las mías serían ya inútiles». Y se fue a buscar a los Beni Omiá, que la aguardaban, y les dijo: «Oh descendientes de Omiá, no sabéis cuán grande es vuestra suerte con tener por califa a Omar ibn Abd el-Aziz». Y el mismo califa, Omar ibn Abd el-Aziz, hombre probadamente íntegro, fue quien, al sentir cercana la muerte, reunió a todos sus hijos y les dijo: «El perfume de la pobreza es agradable al Señor». Entonces Moslim ibn Abd el-Malek, uno de los presentes, repuso: «Oh emir de los creyentes, ¿cómo puedes dejar a tus hijos en la pobreza cuando eres su padre y el pastor del pueblo, y podrías enriquecerlos a expensas del tesoro? ¿No valdría más eso que dejar todas tus riquezas a tu sucesor?». Entonces el califa, moribundo en el lecho, se indignó y dijo: «Oh Moslim, ¿cómo había de darles ese ejemplo de corrupción después de haberlos llevado toda mi vida por el buen camino? Asistí a los funerales de uno de mis antecesores, uno de los hijos de Merwán, y mis ojos vieron ciertas cosas, y juré no obrar así si algún día llegaba a ser el califa». Y el mismo Moslim Ben Abd el-Malek nos contó lo que sigue. «Cierto día, cuando acababa de dormirme al regreso del entierro de un sheik, tuve un sueño en que se me apareció aquel venerable anciano vestido con ropas más blancas que el jazmín, y se paseaba por un paraje delicioso, regado por arroyos y refrescado por una brisa que se había perfumado en los limoneros floridos. Y me dijo: «Oh Moslim, ¿qué no haría uno durante su vida para alcanzar este premio que yo tengo ahora?». Y he llegado a saber que en el reinado de Omar ibn Abd el-Aziz, un ordeñador de ovejas fue a visitar a un pastor amigo suyo y le sorprendió ver en medio del rebaño 2 perros salvajes. Y asustado de su aspecto, exclamó: «¿Qué hacen ahí esos perros tan terribles?». Y el pastor dijo: «No son perros, sino lobos domesticados, y no le hacen daño al rebaño porque soy la cabeza que dirige, y cuando la cabeza está sana, el cuerpo está sano». Y un día el mismo califa Omar dirigió a su pueblo desde lo alto de un púlpito de barro un sermón que se reducía a 3 palabras, y acabó así: «Ha muerto Abd el-Malek, y también sus antecesores y sucesores, y yo también me moriré, como todos ellos». Entonces Moslim dijo: «Oh emir de los creyentes, ese púlpito no es digno del califa, pues ni siquiera tiene barandilla. Déjanos ponerle al menos una cadena como barandilla». Pero el califa contestó: «Oh Moslim, ¿querrías que Omar llevase al cuello el día del juicio un pedazo de esa cadena?». En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 66ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que la joven Nosatú prosiguió de este modo. El mismo califa dijo un día: «No deseo que Alá me libre de morir, pues es el último beneficio concedido al verdadero creyente». Y Khaled ben Safwan fue un día a ver al califa Hisham, que estaba en la tienda de campaña rodeado de sus escribas y de sus servidores. Y cuando llegó a su presencia le dijo: «Que Alá te colme de sus mercedes, oh emir de los creyentes, y que no ponga en tu felicidad ninguna gota de amargura. Y he aquí que tengo que decirte unas palabras que no son nuevas, pero que están dotadas del valor de las cosas antiguas». Y el califa Hisham contestó: «Di lo que tengas que decir, oh Ibn Safwan». Y este dijo: «Hubo, oh emir de los creyentes, un rey entre los reyes que te han precedido un año de entre los años pasados por la tierra. Y este rey habló de este modo a los que estaban sentados en torno suyo: oh todos vosotros, ¿hay alguno que haya conocido a un rey que me igualara en prosperidad, ni que fuese tan generoso como yo? Pero entre los presentes había un hombre santificado por la peregrinación y dotado de la verdadera sabiduría. Y este hombre dijo: oh rey, nos has dirigido una pregunta muy importante, y me atrevería a pedirte permiso para contestarla». El rey dijo: «Puedes hacerlo como gustes». Y aquel hombre dijo: «Tu gloria y tu prosperidad son eternas o son fugaces, como todas las cosas». Y el rey respondió: «Son fugaces». Y el hombre dijo: «Entonces, ¿cómo puedes dirigir una pregunta tan grave acerca de una cosa tan pasajera y de la cual habrás de ser llamado a dar cuentas algún día?». El rey contestó: «Dices verdad, oh muy venerable Sheikh. ¿Y qué me toca hacer ahora?». El hombre dijo: «Santificarte». Entonces el rey dejó su corona, vistió el hábito de peregrino y partió para la ciudad santa. «¿Y tú, oh califa de Alá?», prosiguió Ibn Safwan, «¿qué piensas hacer?». Y el califa Hisham se emocionó hasta el límite de la emoción y lloró tan extraordinariamente que se mojó toda la barba, y volvió a su palacio y se encerró en él para entregarse a la meditación. Entonces los cadíes y el mercader que estaban detrás del tapiz volvieron a exclamar: «¡Qué admirable es todo esto!». Y Nosatú se detuvo y dijo: «Esta puerta de la moral contiene tal número de ejemplos que es imposible narrarlos en una sola sesión, oh señores míos. Pero Alá nos concederá largos días para relatarlos todos». Después se calló. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y, discretamente, aplazó su relato para el otro día. Pero cuando llegó la 67ª noche, ella dijo: Fin de la sección número 9.